nombre es Andrea Castillo, soy misionera catequista de las nuevas generaciones de la vida religiosa, y en realidad la fuerza que le envió a los comuneros, a los hermanos mapuche, es decirles que estamos apoyando su justa demanda, que queremos que la verdad en realidad salga a la luz. Hay mucho engaño, hay mucha ignorancia de parte de la sociedad, del mismo gobierno, y ánimo, Fentene Weimi y Pulamien.